Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos los lunes a las 12, a eso de las 12, las 11 en las Islas Canarias, a todas las personas que nos están escuchando a través de los podcasts de Capital Radio, del Foro de los Recursos Humanos. Bienvenidos en este espacio donde lo primero que tengo que decir es muchas gracias a todos por los mensajes que estamos recibiendo en torno también a la creación de ese Club People Human Resort que vamos a potenciar y iremos dando noticias en referencia a todas las personas, las empresas que en ese club diferente, entorno diferente y espacio diferente también del mundo de los recursos humanos. Pensaba yo esta semana, bueno, la obligación, la responsabilidad también que tenemos de no estar en la quietud de la comunicación, sino en la movilización de la comunicación, en la creatividad y en la innovación de la comunicación para sacar aspectos y espacios nuevos en el mundo de los recursos humanos. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, pues un menú radiofónico de recursos humanos, de Human Resort, muy apasionante el que tenemos hoy, ¿no? Así es, grandes invitados que vienen hoy. Hoy contamos con Óscar Izquierdo, consejero delegado de Renovation Way to Go, para hablar de transformación digital. Vienen a hablarnos de la mujer y un papel que han hablado en Naciones Unidas sobre él, Raquel Cabezudo, presidenta de PWN, y Miren Polo de Lara. Y bueno, tenemos en la sección de expatriados a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Hablaremos del segundo simposio de Javier Fernández Aguado con Asier de Artaza, director de Yes Management. Y como cada lunes tenemos a Tomás Pérez en la sección Nosotros los de Entonces para hablar de la felicidad. Sin más dilación, vamos que tenemos mucho contenido. Adelante. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues la movilidad internacional desde hace ya, algunas semanas, algunos meses, incluso algún año, protagonista también en este espacio del Foro de los Recursos Humanos, y yo agradezco mucho a todas las personas y empresas que se interesan por ese entorno y especialmente a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, que además de estar en esta sección, bueno, los invitados, los colaboradores, pues hablamos todas las semanas para saber dónde están las tendencias. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues hoy nos traes un interesante experimento, diría yo, para ver quién es el mejor líder que hace falta en el ámbito multicultural, ¿no? Correcto, Fran. Pero viendo un poco el plantel de invitados que tenemos hoy, si quieres me vas a dejar introducir un poquitín un tema que me parece que es interesante, sin que suene a crítica, pues recordarás que en el último programa te mandé dos representantes nuestras de... Eso es. De la empresa y, bueno, y fue, la verdad, muy interesante, cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, hablando sin rodeos, creo que en un esfuerzo por percibir y aceptar la diversidad y de alguna manera erradicar la desigualdad, ¿no?, y la intolerancia que es posible que están ahí, por supuesto, creo que hemos creado un clima pues al que todos en el que todos de alguna manera se sienten como grupo, ¿no? Uh-huh. Y se identifican, bueno, y no pasa desapercibido pues que es objeto de esa discriminación, ¿no? Hay un politólogo que se llama Fukuyama de Stanford que dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice que califica la política de identidad como una de las principales amenazas a las que se enfrentan hoy las democracias liberales, ¿no? Y que nos desvía de los grandes problemas que probablemente están encima de la mesa, ¿no? Desde luego que esa multiculturalidad es muy muy interesante, pero parece, no sé, ¿qué opinas? Pero parece que está claro que es imprescindible esa igualdad también, ¿no? No, en general, tanto en las empresas, además, como en un contexto, si quieres, sociopolítico más amplio, ¿no? La adopción de la diversidad y la lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades, pues no sé, son valores humanos del siglo XXI, diría yo, ¿no? Pero lo que no está muy claro es el cómo. Ahí es donde no nos acabamos de poner de acuerdo, ¿no? Pero no solo en la empresa internacional, ¿no, Fede? No. Además hay, y en ese sentido también hay una profesora también, una estadounidense, que se llama Amy Chua, que es autora de un libro que se llama Tribus Políticas, ¿no? Y que argumenta muy bien que cuando los grupos se sienten amenazados, pues se retiran un poquito al tribalismo, ¿no? Y bueno, se empieza también ahí un poco la ley de la selva. Entonces podemos ver pues un énfasis creciente en esas identidades, pero no solo de género, de raza, de cultura, de religión. Como dice Amichua, podríamos enfrentarnos a una competencia de suma cero, ¿no? Donde pues estamos casi entre los Juegos Olímpicos de la opresión, ¿no? En que cada grupo es el cual a veces el grupo menos privilegiado, ¿no? ¿Y cuál crees tú que podría ser la, bueno, la solución a todo esto? Y no sé si sería beneficioso también abandonar nuestras muchas veces identidades de grupo en general. ¿Podremos correr y escondernos incluso de ellos? Bueno, hay un autor también ahí, Gaudiano, que argumenta que en ese continuo empuje a la diversidad en las organizaciones, pues se pueden generar esos efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, pues no puede incluso haber reacciones violentas por parte de los miembros, ¿no? De cualquier mayoría contra un subgrupo dentro de esa organización, ¿no? Yo no sé si recuerdas el caso de Google, uh-huh, en el que un empleado de Google acababa, bueno, pues denunciando a la empresa por precisamente por una política de diversidad mal interpretada, ¿no? Decía que las cuotas de contratación ilegal que había para cubrir los porcentajes deseados de mujeres y candidatos de minorías favorecían y avergonzaba de esa manera un poco a los gerentes, a los directores en los procesos, ¿no? Entonces, bueno, se había creado un ambiente hostil dentro de la organización por defender algo que era absolutamente legítimo, ¿no? Pero, bueno, en el entorno de la empresa, ¿eso cómo afecta, Federico? Bueno, a ver, y es un poquitín en la línea de lo que estábamos comentando, que uh-huh, es el experimento que han realizado desde el IES, que eso a mí es, me parece muy interesante. Que cuéntanos. Es el profesor Sebastián Ricci, que es un profesor del IES precisamente en temas de internacionalización y tiene, bueno, un blog muy interesante que lo recomiendo, se llama Expatrius. Bueno, pues él dice que examinando cómo interactúan las raíces culturales de los expatriados y los valores del país que los acoge, pues tenemos una percepción diferente de quién es o no mejor líder, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces dice que los mejores resultados en términos de inteligencia cultural y percepción del liderazgo se obtienen justo en los individuos que o bien tienen identidades culturales específicas, equilibradas, o bien tienen una fuerte identidad global. En otras palabras, las personas que se identifican con múltiples culturas. Esas personas se sienten mucho más identificadas y por supuesto con las dos culturas, tanto de origen como de destino, ¿no? Es decir, que en vez de ser o negros o europeos o mujeres o no, se trata de ser pues negro, europeo, cosmopolita, mujer, da igual, o sea, y en vez del o, ¿no? Uh-huh. No sé, yo creo que es mejor identificarse. Sí, la mejor, te iba a preguntar también porque si hay talento para todo esto, ¿no? Cuando hablabas de personas que se identifican con múltiples culturas en la misma medida, bueno, luego hay que buscar talento para todo esto y yo no sé si es mejor identificarse con el país de origen, que proporciona seguridad, protección, comodidad, un tema muy importante a la familia, no sé qué opinas. Sí, no sé, por poner un ejemplo, lo que demuestra el profesor Ricci es que cuando uno tiene identidad cultural, aunque sea de origen, y la defiende y de alguna manera la tiene bien instalada, tiene más capacidad de liderazgo, ¿no? Yo me acordaba del caso, en fin, sin que nadie se ofenda, pero de Arrimadas y de Rufián. Arrimadas, uh-huh, es una persona que reconoce sus raíces, en este caso raíces, quiero recordar que era de Jaén, y bueno, el poner eso sobre la mesa la hace ser una gran líder, a pesar de que ella no se tenga además, de alguna manera, la otra identidad, ¿no? Sin embargo, es el mismo caso, pero en Rufián, que él reniega de su identidad de origen, sus raíces, claro, para ser más nacionalista que los nacionalistas. ¿Y qué sucede, no, si uno no se identifica fuertemente con ninguna cultura, sintiéndose así, bueno, culturalmente desamparado? Podríamos bautizarlo así. Pues encontramos que cuando la identidad global es baja, pues los individuos, además, con culturalidades distintas, también tienden a ser bajos y, por tanto, como líderes, pierden esa opción, ¿no? O sea, esa capacidad de atracción que debe tener un líder va muy conectado con esa raíz, ¿no?, con esa culturalidad. ¿Y cuáles son, entonces, esas implicaciones prácticas que todo esto conlleva para ir acabando? Sí, mira, yo por concretar como tres cosas. Una, por un lado, que se tengan en cuenta las valoraciones y las evaluaciones de identidad en los procesos de selección. Yo creo que es una cosa muy recomendable. También el que se les exponga a entornos laborales globales desde el principio. Ya lo hemos hablado muchas veces. Cuanto antes se exponga una persona a esa globalidad, lógicamente muchas más percepciones, ¿no? Y luego el ayudar a la gente a tener sus propias raíces, ¿no? Yo acabo con una cosa divertida de mi mujer, que es profesora de lengua. Muchas veces pues dice eso, de lengua española, ¿no? Que el saber muchas lenguas está muy bien, pero empecemos por sabernos la nuestra. Desde luego. A veces ocurre que no nos la sabemos muy bien, ¿eh? Pues tu mujer es sabia en eso, porque además lo hace muy bien, que la conozco yo también. Bueno, gracias. Pues, Federico, son temas de fondo que habéis estudiado. Por cierto, ¿cuándo tenemos conclusiones de esa encuesta tan interesante que está haciendo Santa Fe Relocation? Pues mira, justo el viernes me llegó ya el primer flash, lo hemos publicado en la página web, así que ya se puede empezar a descargar. Muy bien. Las primeras aproximaciones. Vamos, bueno, pues así. Brevemente hacemos las próximas semanas un resumen aquí. Fenomenal, me lo estudio y te lo traigo. Tomás Pereda, muy buenos días. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este comentario y sobre todo los aspectos que tú muy bien manejas de culturalidad en las organizaciones y de movilidad internacional? Bueno, a mí me parece que sería para hablar durante todo el año, en una sección fija en este programa. Has tocado nada más arrancar un tema que me parece esencial en los tiempos que estamos viviendo, como es el tema identitario, localismos, nacionalismos, que claramente van en contra de la diversidad. O sea, es un oxímoron en donde no puede convivir la diversidad con todas estas tendencias mundiales, y lo estamos viendo en la disgregación que se está produciendo en pues el Brexit, los muros en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claramente, intelectualmente es incompatible los movimientos que estamos viviendo con la idea de diversidad, por mucho que lo políticamente correcto se fuerce en los nacionalismos y localismos por integrar conceptos que no pueden coexistir en el mismo terreno, ¿no? Me parece interesantísimo porque la diversidad no está viviendo un buen momento. Por mucho que hablemos, no estamos viendo un buen momento dados estos movimientos que van en contra de, sobre todo, los movimientos identitarios acaban, lógicamente, son tribales por esencia, y en la tribu pues no admites al distinto, ¿no? Pero fíjate que en el caso del expatriado es especialmente grave, porque claro, el expatriado, claro, ¿cómo debe comportarse? ¿Como el país que lo acoge o como sus, claro, raíces propias, ¿no? No, has tocado un punto muy importante, que es la falta de identidad permite el sentirte a gusto y transmitir de alguna manera una empatía cultural, estés donde estés. Como dice un refrán africano, mi patria es donde llueve, donde yo pueda comer, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento, pues eso se transmite, y a partir de ese momento hay una conexión con los lugares en donde vives, un aprecio a las distintas culturas, y sobre todo no te sientes con esa identidad tan marcada que evita una integración natural en los ecosistemas. Qué interesantísimo esto, porque también hay empresas muy, bueno, que conocemos todos, dedicados al mundo de la cultura a nivel internacional y que trabajan con todo el IBEX 35, bueno, y los lenguajes, los mensajes, la transmisión para hacer líderes también influye mucho, no es lo mismo un mensaje en un entorno que en otro. Absolutamente. Y eso cada vez cuenta más, no solo por Navidad, como antes hablábamos de movilidad internacional. Bueno, que por ejemplo, en una empresa como el Corte Inglés, que hay cerca de 35, 40 religiones, ¿no? Bueno, pues es muy importante manejar todo eso. Y la persona de recursos humanos tiene que saber de eso, ¿eh? Sí, sí. Tiene que ir conociendo estos aspectos. ¿Me vais a permitir? Hoy tenemos, por cierto, no se vayan, tenemos una apasionante tertulia a partir de las 12:30 con dos mujeres que acaban de llegar de Estados Unidos, que pertenecen al Professional Woman Network, y que nos van a contar pues aspectos, muchos de estos de diversidad también, y qué se está cociendo, permítanme la expresión, por ámbitos internacionales, porque aquí en España hablamos mucho de todos esos temas, pero qué se está cociendo, porque parece que lo que allí empieza a moverse ahora llega aquí a España. Pues iba a decir después de unos meses, no, después de unos años, ¿eh? Y yo creo que es muy interesante. Y por aquello de que venimos hablando siempre, de la transformación cultural o la transformación digital, sí, pero con una transformación cultural, también estará con nosotros Óscar Izquierdo, que es director de Renovatio Way to Go, experta en transformación digital. Yo le voy a preguntar luego a Óscar un poco qué es lo que están pidiendo las empresas en esta materia. Pero estamos preparados para irnos el jueves a escuchar a un gran pensador como es Javier Fernández Aguado, que se celebra en el entorno de Expo Learning en Madrid, se celebra su pensamiento y sobre todo el compartir con distintos autores pues el pensamiento de un gran autor como es Javier Fernández Aguado. Y estamos están interviniendo en este programa en las últimas semanas pues distintos ponentes, y creo que tengo en línea a esta hora a Asier de Artaza, que es director de Yes Management, que está con nosotros. Querido Asier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, fenomenal. Bueno, pues encantado de saludarte. Un pensamiento, el de Javier Fernández Aguado, que a ti como directivo, ¿qué te ha aportado, Asier? Pues es una buena pregunta, porque la verdad es que la riqueza y amplitud de su obra es tan inmensa que sería difícil encontrar algunos elementos, ¿no? Y es lo que precisamente el jueves vamos a intentar entre todos, ver qué es lo que más nos ha llamado la atención. Yo quizás destacaría como aspecto fundamental es la capacidad de Javier para llegar a la raíz de los problemas, encontrarles una solución y a partir de ahí proyectarlo con bastante inteligencia de forma análoga a otros entornos para que se entienda realmente bien y se pueda llevar a la práctica, ¿no? Diría que ese es un poco el factor clave, ¿no?, de Javier. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar el jueves en esas dos mesas redondas tan tan interesantes en las que vamos a tener pues hombres y mujeres del mundo del management en España, en Europa. Va a estar Richard Vaughan también, ¿no?, por allí, ¿no? Sí, de hecho estamos juntos en la misma mesa, con lo cual refleja la diversidad, ¿no?, y riqueza de puntos de vista y de formas de entender pues toda esta plataforma de sabiduría en el fondo, ¿no?, de trabajo, de conocimiento, de desarrollo, de puesta en práctica. Y bueno, si nos vamos a encontrar allí pues expertos que venimos algunos pues del mundo del negocio cruzado con la psicología, otros desde el mundo más de los recursos humanos, otros desde el branding. Entonces, bueno, cada uno al final destacará aquello que más le ha llamado la atención y desde precisamente esta su perspectiva, ¿no? Con lo cual puede ser un resumen muy interesante para encontrar pues muchas claves, ¿no?, para llevarlo luego a la práctica. Hablamos sobre una persona, sobre Javier Fernández Aguado y su pensamiento, pero hablamos también sobre unas tendencias, ¿no?, que son tendencias fruto de la práctica en la generación de líderes y en el trabajo en equipo en las organizaciones, que yo creo que eso es el gran resumen del evento de Javier del jueves, ¿no? Sí, puede ser, sí. Desde luego que por aquí es por donde están yendo ahora mismo, ¿no?, un poco todas las corrientes. Y bueno, pues de alguna manera Javier como principal exponente, vamos a decir, y además pionero en muchas de ellas, ¿no? Y pionero por su capacidad para recurrir al conocimiento clásico e ir proyectándolo de forma útil, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una referencia que luego pues diferentes personas pues le han dado un poquito un envoltorio, bueno, pues una complementariedad, ¿no?, con otros elementos, conocimientos o vivencias, pero sí que él ves cómo tiene la capacidad que desde, pues, concretamente, sabes, Fran, ¿no?, desde diferentes entornos que pueden ir desde los jesuitas con la revolución alemana o bueno, no sé, o cualquier factor clásico griego o romano, pues para encontrar las claves que realmente siguen siendo activas ahora, pero que quizás requieran de cierto aterrizaje para ser entendidas en los entornos actuales, ¿no? Sí. Pero que el conocimiento está ahí, ¿no? Y bueno, pues está ahí, pero es una cuestión importante, ¿no? Y luego, dentro de las tres tendencias que comentabas, quizás también el factor que Javier ha sabido poner en práctica de forma diferencial, ¿no?, e inteligente, es dotarlos pues de tres elementos, ¿no?, que es de lo que yo también pues hablo un poco en el capítulo que me invitaron a escribir en el libro, que es su humanidad, su verdad y su eficacia desde un punto de vista racional y emocional, ¿no? Es decir, Javier al final transmite humanidad en el sentido que es inconformista,

Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y quiero dar las gracias también a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, que está muy pendiente de todo, con Verónica Duque, con Blanca del Corral, con Laura Escudero, con Rubén Gómez Rico, pendiente de todos los contenidos, y al final uno que está aquí, pero trabajamos todos en equipo, fundamentalmente con personas y con empresas. Y hablando muchísimo de movilidad internacional, lo que nos contaba Federico Montilla desde Santa Fe, con Tomás Pereda, le doy la bienvenida también a Óscar Izquierdo, que es socio director de Renovatio Way to Go, transformación digital, de eso hablamos mucho. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, tu empresa dedicada a todo lo que es la transformación digital, pero con un enfoque innovador, ¿no? Entonces yo quería saber cuál era ese enfoque innovador que te piden también las organizaciones y las empresas. Muy bien. Bueno, la verdad es que llevamos hablando de transformación digital los últimos 10 años, con mucha intensidad en muchos sectores, pero la realidad es que muchos de ellos todavía no han empezado a hacer prácticamente nada. Y si han hecho algo así hacia cliente. Ah, no, no hemos hecho nada todavía. Poquito. Mi experiencia es que me gusta que me digas eso, porque llevamos hablando un montón de años de transformación digital. Hay sectores que han transformado a nivel de proceso, han transformado su relación con el cliente, pero hacia adentro, con sus personas, siguen prácticamente como en el siglo XX, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Es cierto que la legislación laboral en España viene de hace 40 años y ha cambiado muy poquito, y es uno de los grandes inconvenientes que tenemos. Tenemos muchas generaciones trabajando juntas, tenemos a la mujer incorporada plenamente al mundo profesional, pero a nivel de gestión hemos cambiado muy poquito a nivel de gestión de personas. De hecho, nos preocupamos mucho porque el concepto de compromiso está cambiando. Antes de estar 30 años una compañía era un valor. Hoy en día, si vemos los ratios de rotación, se han elevado muchísimo y personalmente creo que es bueno. Va a costar atraer ciertos perfiles, va a costar retenerlos, va a costar comprometerlos, cada vez es más costoso desarrollarlos. Es decir, tenemos nuevas necesidades, claramente, porque tenemos un cambio de ciclo económico, mundial, en la sociedad, etcétera, pero seguimos manejando muchas compañías como hace 30 años. Hombre, las empresas no son, se conocen bien lo que viene, creo, y se están preparando, pero te lo pregunto a ti, que estás con ellas todos los días, ¿se están preparando las empresas para todo esto? Pues sinceramente, tengo mis dudas en muchos casos, ¿eh? Yo creo que vamos en el corto plazo, vamos en la cuenta de resultados del mes a mes, y cuanto más arriba estamos, más estamos en el corto plazo, y una transformación exige pensar en el medio y largo plazo, y más cuando exige un cambio cultural como el que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Yo siempre digo que trabajar con personas exige trabajar en el medio y en largo, pero desgraciadamente los resultados son a corto siempre. Y una transformación digital, hacer una transformación de ese tipo tan profunda, exige una hoja de ruta a 3, 4, 5 años, y desgraciadamente me he encontrado muy pocas con una hoja de ruta. Es más, me encuentro una hoja de ruta a nivel de transformación tecnológica, implantar un CRM, cualquiera de ellos, de los conocidos, pero a nivel de cambio cultural, pocas tienen una hoja de ruta. De hecho, para mí la función de gestión de personal es estratégica, más que nunca. Es cuando más cerca tiene que estar del CEO. Y la realidad es que está cambiando muy lentamente, pero muy poco a poco estamos viendo cambios. Así que creo que hay una gran oportunidad de trabajo los próximos 5 o 10 años, como mínimo, pero todavía estamos empezando. Si vamos a algunos sectores como el tecnológico, vemos más cosas, pero si vamos al sector industria, creo que estamos como hace 10 o 15 años. Si vamos al sector automoción, vemos mucho cambio a nivel de cliente, de producto, pero poco a nivel de gestión de personas. Es decir, veo poco cambio, sinceramente. Y muchos de ellos lo exigen con rapidez, como el sector bancario, por ejemplo. Has dicho una cosa que has mencionado al CEO, ¿no? ¿Está cada vez el CEO más pendiente de... Digo, está pendiente de todo, lógicamente, de la cuenta de resultados, de todo, pero está cada vez más pendiente y exigiendo más o comprometiendo más a distintos equipos, entre los que está, ya no solo recursos humanos, sino marketing, negocio? ¿Quiere ver el CEO más cerca a la transformación digital? Absolutamente. El problema, yo creo que buena parte de los CEOs es que no están formados en gestión de personas y no tienen experiencia. No es falta de sensibilidad o necesidad, es falta de conocimiento en muchos casos. ¿Qué ocurre? Que provienen generalmente de la función financiera o de la función de negocio, comercial o marketing, y están más pegados a esas funciones. Pero no es por sensibilidad o por negocio, es por un tema de conocimiento. De hecho, los problemas que tiene un CEO, el 90% son de personas. No son temas de proceso, son temas de tecnología. ¿Qué ocurre? Que no saben, han aprendido como nosotros, han estudiado una carrera y desgraciadamente los temas de personas no se estudian en el sistema universitario español. Entonces tienen problemas para entender cómo solucionarlo. Federico, Tomás, ¿qué cuestiones le podéis preguntar y sobre todo sacar en este tema, que es muy de actualidad lo que estamos tocando? Absolutamente. Yo lo que pasa es que creo que a veces, no sé qué impresión tienes tú, los departamentos de recursos humanos quizá no explican demasiado bien esa función estratégica. Se nos puso de manifiesto en una de estas encuestas que comentábamos antes, el que, claro, si tú no le demuestras el ROI de una expatriación al CEO, pues lógicamente pierdes absolutamente visibilidad, ¿no? Entonces estamos mucho en la gestión, probablemente en los departamentos de recursos humanos, y poco demostrando eso. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente. Desgraciadamente los departamentos de recursos humanos, que por cierto no me gusta nada el nombre de recursos humanos, seguimos igual que hace 20 años, pese a estar en un momento nuevo de mercado, estamos en la gestión y la gestión administrativa en muchos casos, ni siquiera gestión estratégica de talento, ¿no? ¿Qué pide el CEO? Pide justo lo contrario, pide ser estratégicos. ¿Qué ocurre? Que creo que no estamos preparados en estos momentos, por perfiles, por visión, por entendimiento del negocio, por muchas razones, ¿no? De hecho, para mí como departamento tiene poco sentido, tiene sentido como función adjunta al CEO. Para mí el principal director de personas es el director general. No hay un departamento en concreto. En todo caso, el departamento va a encargarse de los procesos y las herramientas, pero no de la estrategia, desde mi punto de vista. Has comentado antes, Óscar, tres conceptos que me parecen que son esenciales. Cultura, ecosistema y talento digital. Posiblemente estos tres conceptos tienen su propio tempo. También has comentado que la evolución, o más que evolución, revolución digital, trae un tiempo mucho más rápido. ¿Cómo ves tú el manejo de estos dos tiempos? La cultura, la gestión, el cambio cultural normalmente exige 4 o 5 años hasta que empiezas a notar los primeros cambios, con la rapidez con la que están pasando las cosas. Pues lo veo complejo. Como podéis entender, lo veo complejo, básicamente porque en mi experiencia, transformar exige rapidez, y cuanto más rápido mejor, más competitivo eres. En muchas organizaciones tenemos gente que tiene muchos años de experiencia, barra antigüedad, al cargo de estas decisiones, que no quieren cambiar en el fondo. Son stoppers de este cambio, aunque digan lo contrario. Y por lo tanto, el cambio al final es reactivo, no es proactivo. Entonces lo veo complejo. Yo creo que muchas compañías están muriendo y ni siquiera son conscientes de ello. Grandes compañías, grandes negocios, empezando por la banca. El negocio de banca ya se está transformando, pero nos quedan 5 años de transformación brutal. Las redes comerciales, el propio negocio bancario con el tipo de interés al 0,5% tiene que transformarse. ¿Qué ocurre? Cuando estás arriba, tu visión es diferente. Creo que hay conflicto de intereses en muchos casos. Entonces, una cosa es el discurso hacia afuera de transformación y otra cosa es la voluntad real de transformar, ¿no? Entonces, creo que es complejo ese proceso de transformación. Creo que hay necesidad y hay sensibilidad, pero veo muy complejo en muchos sectores que lo veamos, debido principalmente a los líderes que tenemos arriba, no tanto por los mandos intermedios y los técnicos, que en general son más proactivos y favorables a este cambio. Y déjame que te pregunte una cosa, que creo que yo la primera vez que lo pregunto, de esta forma, ¿no? Porque el director de recursos humanos habla mucho con el CEO, el de marketing y tal, pero ¿quién le tiene que decir? Bueno, el CEO se da cuenta de las cosas, lo que tiene un equipo de asesores, pero ¿quién le tiene que decir al CEO estas cosas? Uf, yo creo que el CEO lo tiene que percibir, no tiene que decírselo a nadie. Y si no lo percibe, mal CEO tenemos. Efectivamente. Que en muchos casos tenemos malos CEOs en los sitios. Fijaos que se suele cumplir el principio de Peter, que supongo conocéis, ¿no? Es que vamos promocionando gente en base a su desempeño y no en base a su potencial, ¿no? Hemos promocionado en base a conocimiento técnico a personas que vienen de las áreas financiera, marketing, comercial, pero que no tienen las habilidades necesarias para dirigir un negocio. Liderazgo, visión estratégica, toma de decisiones. ¿Qué ocurre? Hay que tomar decisiones con celeridad, pero la toma de decisiones no es buena en muchos CEOs. Hace falta liderazgo y en muchos casos no tenemos buen liderazgo, lo hablábamos antes, ¿no? Necesitamos visión estratégica, pero ojo, que aunque alguien tenga 30 años de experiencia, los 20 primeros en el contexto actual le sobran. Si es que ha cambiado tanto el negocio en los últimos 10 años, que tu visión del año 2000 a la del año 2020, sinceramente, vale para muy poco. Nos faltan otras habilidades que, desgraciadamente, todavía no tenemos en muchos casos. ¿Dónde estás encontrando el mayor expertise, los mayores expertos por los que tú te entiendes mejor dentro de las organizaciones? ¿En qué áreas y en dónde los encuentras y en qué sectores? Pues más que expertise, noto palancas. Gente que quiere cambios y que quiere transformación, que está incómoda con la situación actual, que sabe que el negocio posiblemente se va a estrellar en un plazo de 2, 3, 5 años y que quiere meter cambios. ¿Qué ocurre? Que los cambios no son sencillos. Hay muchos aspectos culturales que lo frenan, tenemos una cuenta de resultados mensual que lo frena. Cuando tú haces un cambio, te gustaría parar el negocio, hacer el cambio y que volviese a funcionar. No es posible. El negocio tiene que ser funcionando ongoing, ¿no? y esto dificulta los cambios. Y al final los cambios son más de proceso o de tecnología que un cambio cultural, en mi experiencia. Entonces, aunque encuentras palancas, realmente faltan líderes de estos cambios. Fijaos que hablamos de transformación digital, pero en el fondo es una transformación cultural. Cultural. Para mí lo digital es como un apellido a la transformación. Lo que ocurre es que es un apellido muy grande, que hasta ahora no habíamos tenido. ¿Encuentras expertos en los procesos de gestión de cambio? Muy pocos. Lo que encuentro es expertos en tecnología o expertos en metodología Agile, pero que tengan una visión integral de todo, es decir, que entiendan la gestión de personas, que entiendan la tecnología en paralelo, que entiendan el cambio de procesos a metodología Agile, etcétera, y que tengan esa visión integral, muy pocos. Tenemos un ejemplo en España que es el BVA, que probablemente es de los pioneros en todo este ámbito. Y es cierto que ha transformado mucho, pero lo que ocurre es que a nivel de gestión de personas todavía le queda un largo camino por recorrer. Si tú puedes cambiar procesos y puedes cambiar tecnología, pero cambiar cultura es algo mucho más profundo. Y requiere otro tipo de comportamientos en tu cuadro de dirección, mandos y técnicos. Entonces, creo que estamos en ese proceso, pero está siendo más lento de lo deseado, mientras que otros países están yendo mucho más rápido. Bueno, nos vamos todos a la tertulia con un análisis tan interesante que nos acaba de hacer Óscar Izquierdo, como socio director de Renovatio Way to Wow, de transformación digital. Porque nos visitan, para ir en la recta final de nuestro programa, Raquel Cabezudo, que es presidenta, en este caso, de una interesantísima asociación, Professional Women Network, en Madrid. Su presidente acaba de llegar de Nueva York. Querida Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte? Buenos días. Encantada. También te acompaña Miren Polo de Lara, que es secretaria y vicepresidenta de la asociación. Miren, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues contarnos a los oyentes, habéis estado en Naciones Unidas, en Nueva York, sobre todo escuchando muchos temas interesantes, sistemas de protección, acceso a servicios públicos, infraestructuras sostenibles, pero vosotros ibais con una idea, ¿no? Que es potenciar, bueno, la problemática también de la mujer profesional de más de 50 años, su rol y todos estos aspectos, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero decir que nosotros hemos sido invitados a participar en la 63 sesión de la Comisión Jurídica y Social de Naciones Unidas porque somos miembros de COSOC. El COSOC es el Consejo Jurídico y Social, Económico y Social de ONU para los temas que tienen encomendados los temas de mujer. Entonces, ahí lo que se trabaja sobre todo es promocionar el empoderamiento de las mujeres y de las niñas y promover la igualdad de género. ¿Vale? Que ese es el tema principal y la verdad que es impresionante que dentro de dura esta, digamos, este periodo de sesiones, dura dos semanas, desde el 11 al 23, es impresionante ver cómo muchísimos países que han participado, miles de personas, más de 8.000 personas han participado en estas sesiones, pues todos estaban hablando sobre la problemática de mujer. La verdad. ¿Y con qué ideas os venís? Entonces, nosotros hemos aprovechado esta oportunidad precisamente para presentar un proyecto que hemos hecho recientemente, que es para promover el talento de más de 50 años. Y es curioso porque Óscar ha mencionado que se necesitan nuevos skills y efectivamente es que se necesitan nuevos skills. Hicimos un trabajo con más de 50 directivos de distintos sectores y distintas empresas, universidades, empleados, desempleados, en este proyecto que ha sido apoyado por Comunidad de Madrid y también por el Fondo Social Europeo. Y aquí lo que estudiamos es la problemática de la carrera profesional del talento senior, del talento de más de 50 años, de pues eso, identificar qué palancas precisamente, qué lineamientos de soluciones podemos proponer y bueno, hemos establecido un mapa, una línea de actuación a corto, medio y largo plazo para llevar a cabo y es todo un reto. Esto es lo que comentamos hemos llevado a Naciones Unidas y lo que hemos propuesto sobre todo es que se empiece a hablar de ello, que haya una concienciación porque efectivamente va a haber con la inversión de la pirámide poblacional, esto es algo que está encima de la mesa. Eso, desde que hemos identificado esta necesidad hasta el día de hoy, la necesidad es aún mayor y bueno, pues confiamos que, porque bueno, los temas que se tratan en Naciones Unidas se llevan todo un protocolo y demás, confiamos que en la agenda de la siguiente digamos sesión, la 64, se pueda hablar de este tema porque consideramos que es prioritario. Y Miriam, en este caso, ¿cómo está el resto de países? Porque hablamos de España respecto a los senior, pero ¿cuál es tu visión de cómo están los países representantes allí? Sí, bueno, es que la ONU es el mundo entero, entonces claro, allí se ven temas que aquí no vemos, por ejemplo, como que las niñas dejan de estudiar porque son las que van a buscar el agua en las familias. Entonces se habla de infraestructuras, de bueno, pues que hay que llevar agua a los sitios y eso hará que las niñas puedan permanecer en el colegio hasta el final y puedan estudiar, ¿no? Se habla, por ejemplo, pues de las cantidad de mujeres y niñas que trabajan en el campo y que bueno, que dejan de estudiar porque también están ayudando a las familias o que no tienen seguridad, no tienen cobertura. Se habla también pues de los cuidados no remunerados, es decir, hay muchas mujeres que están trabajando cuidando a familiares y luego ya cuando se lleva a países pues de digamos de nuestro entorno socioeconómico, pues se abordan los temas de igualdad pues con seriedad, ¿no? Un tema que yo me he traído de allí que me ha gustado pues es el concepto de corresponsabilidad. Ellos no hablan de conciliar porque ya en muchos países se considera que conciliar implica que la mujer es la responsable y tiene que buscarse la forma de conciliar su trabajo con sus obligaciones familiares. En otros países ya se quiere hablar de corresponsabilidad, es decir, que el hombre y la mujer son responsables de los temas, digamos, en la casa, de los hijos, de cuidados de personas mayores, y eso permitirá que las mujeres tengan realmente una igualdad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en España, con las bajas paternales, por ejemplo, estamos viendo que los hombres, al estar más tiempo con los niños, pues se involucran después en el cuidado y siguen, vamos avanzando. Pero claro, comparado con otros países del norte de Europa, pues todavía nos queda mucho por hacer. Y yo de allí, lo que me he traído, me ha gustado la palabra, ¿no? Corresponsabilidad. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Bueno, y empoderar, ¿no? Que también la habéis traído, ¿no? Empoderar a... ¿Hace falta hablar de esta palabra, empoderar a la mujer profesional? Sí. O sea, realmente empoderar al final es... digamos, darle poder a alguien y para darle poder a alguien hay que quitárselo a otro. O sea, realmente, entonces, en una sociedad donde digamos, los ámbitos de poder y las dinámicas están dominadas por los hombres, pues es hacer ese pequeño ejercicio, decir, vamos a hacer un espacio también para el talento femenino, para las mujeres y, sobre todo, en este es curioso porque hablando de transformación digital, hay una transformación digital y cultural de la sociedad y se requieren nuevas capacidades y está claro que el talento, digamos, femenino es en algunos aspectos destaca por unas ciertas cualidades que ahora se necesitan. En concreto, todos los temas que tienen que ver con innovación y con eficiencia. Entonces, pues bueno, para tener empresas más competitivas, hoy día el talento femenino, el talento debería de considerarse. Uh-huh. Y bueno, de hecho hay estudios que demuestran, hablando de cuentas de resultados, que donde en las empresas en las que hay 3 mujeres en puestos ejecutivos de alto nivel son más rentables. Esto es, hay muchos estudios de consultoras de bastante prestigio que los han publicado y cada día aparecen nuevos. Entonces, bueno, estamos hablando de esa transformación. Dejemos ese hueco, empoderemos a las mujeres. ¿Algún comentario, Federico, Óscar, Tomás, a todo esto? Estando totalmente de acuerdo en el diagnóstico que hacía Raquel y Miriam, me encanta lo que decía Miriam de esa corresponsabilidad. Lo que un poco replanteo lo que decía antes, es decir, no sé si estamos en el cómo solucionar el tema, no sé si estamos muy de acuerdo en el sentido de, vosotras hablabais antes del empoderamiento y en esa necesidad de quitar poder, yo no sé si en ese conflicto que al final se acaba planteando es el camino, es decir, pensáis que esa cierta beligerancia ayuda, porque da la sensación que a veces casi que genera lo contrario, ¿no? Efectivamente. Estoy de acuerdo, Federico, la verdad es que no ayuda nada y de hecho hay pues ahora hay planes de igualdad que está promocionando el Instituto de la Mujer, precisamente, y ha salido un real decreto hace un mes escaso, donde se va a obligar a compañías a todos los niveles a ponerlos en marcha, que trabajan pues eso, muchas líneas de las compañías en detalle, muchos procesos de tanto de recursos humanos como alta dirección, por supuesto. O sea, quien se lo tiene que creer es el de arriba. El CEO es el primer nivel que tiene que comprometerse y luego, pues eso, bajar a todos los niveles de la organización. Y uno de los aspectos que se trabaja más y que necesita, de hecho, consultores, pues es el tema de los sesgos cognitivos. Tenemos todos sesgos cognitivos, pero de muchos temas, no solamente del tema mujer. El tema mujer, pues es uno que estamos trabajando, porque al final pues afecta a una serie de ratios que queremos cambiar. O sea, queremos que el 50% del talento se tenga en cuenta para una sociedad pues eso más igualitaria y de una manera absolutamente pacífica y de una manera amable y con un enfoque positivo. Es por lo que trabajamos en concreto desde nuestra asociación, que está enfocada a mujeres directivas, ejecutivas y emprendedoras para promocionarle en su carrera. Y eso es lo que hacemos. Y has tocado un tema interesante de los sesgos cognitivos. En un momento en donde puede incorporarse a la inteligencia artificial, que ya está ese debate, ¿no? Que incluso en el momento ya que ese sesgo se incorpore, pues estamos perdidos. A mí me ha gustado mucho la integración que has planteado en temas de diversidad de género y diversidad de edad, porque claramente la demografía es el gran reto en las sociedades más avanzadas y que además afecta al 100% de la población. Entonces, si unimos la gestión de la diversidad, vamos a decir, multifactorial, yo creo que empieza a ser mucho más compleja y mucho más importante. Pero no por una cuestión de principios solo, sino por una cuestión de escasez de talento, que es una cuestión de estrategia, vamos. Absolutamente. O sea, nosotros pensamos que la experiencia es un valor. Sí que es verdad que se necesitan nuevas habilidades y eso, pues, el talento necesitará formación y adaptarse. Ante todo, lo que nosotros vemos es que hay una actitud, o sea, además de aptitud, o sea, el talento ahora mismo que hay con experiencia quiere trabajar, quiere incorporarse a la nueva ola que ya ha llegado, sí, de la transformación de las empresas. Y nosotros lo que queremos es impulsarle. Se trata de que todas las generaciones se trabajen conjuntamente y que haya una transformación intergeneracional. Sí. Nosotros, por ejemplo, una de las actividades que hacemos en la asociación es el mentoring. Y bueno, tenemos mentores súper jóvenes, de 23 años, que es súper enriquecedor. O sea, yo he acudido a una de las sesiones y bueno, te sorprende lo que es el reverse mentoring, cómo aprendes, y se trata de eso. En las compañías seguro que hay talentos senior deseando de que le den una oportunidad. O sea, se trata de nuevas oportunidades y de carrera. Has dicho la actitud y quiero aprovechar, si no se me olvida, felicitar y darle un abrazo muy fuerte a José Luis Risco, director de Recursos Humanos de EY, que el otro día estuvimos juntos en una charla en la Universidad Loyola de Andalucía. Y estuvo con 50 o 60 alumnos y les habló de una cosa, de la... Luego me dicen a mí, permítanme los oyentes, un poco pesado hablando estos últimos 15 años de la actitud con C y con P, pero es que les estuvo hablando de actitud a 50 o 60 futuros profesionales. Había cuatro transparencias, pero les habló de la actitud y en muchas ocasiones los chicos, las chicas tuvieron que reflexionar sobre esto, que muchas veces decimos, bueno, pues tienes que estudiar esto, pero hay que pensar un poco las personas para qué valemos, ¿no? Y sobre todo para qué actitudes o qué actitudes tenemos, y muchas veces es que nadie les cuenta las cosas a esa juventud. Por eso la educación y los recursos humanos cada vez están más, por lo menos, en la agenda del foro de recursos humanos. Más cuestiones, que estamos en la recta final. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más, Óscar? Yo quizás una reflexión en la línea de lo que acabas de decir, y es que yo creo que los CEOs tienen la sensibilidad con el tema de igualdad. El problema es que tienen 20 años hacia atrás y no saben cómo corregir lo mal hecho los 20 años atrás, ¿no? Entonces, no es tanto el cómo voy a hacerlo de cara a futuro, sino cómo corrijo los 20 años que lo llevo haciendo mal, ¿no? Y si lo hago público, se va a ver que lo he hecho mal, ¿no? Entonces, es lo difícil desde mi punto de vista. Por otro lado, lanzar también un concepto. Hemos hablado de talento masculino, femenino. No creo que haya mucha diferencia. El problema es que en países latinos, en España entre ellos, talento está muy ligado a formación académica. Y desgraciadamente la correlación que existe entre formación académica, estudios universitarios y talento actualmente no es elevada, como demuestran los estudios. Tenemos gente con habilidades. ¿Las habilidades se aprenden en la universidad? Pues creo que te puede ayudar, pero no es el medio más adecuado. De hecho, más del 90% de los emprendedores ahora mismo no tienen formación académica elevada. Entonces, el concepto de talento también está evolucionando. Uh-huh. Y si metemos el concepto de generaciones, evidentemente hay más cosas de las que hablar, ¿no? Entonces, es complejo. Estamos en un momento de reto brutal en la economía y vamos a ver muchas cosas nuevas los próximos 10 años, lo cual... Pues yo creo que es muy, muy interesante. Bueno, estamos en la recta final y nos queda el comentario de todas las semanas de Tomás Pereda, que se nos escapa el tiempo. Vamos allá. No nos podemos quejar. Los españoles somos bastante felices. Según el recién publicado 2019 World Happiness Report, elaborado por la agencia Gallup, ocupamos el puesto 30 entre 156 países encuestados, lo cual no está nada mal. aunque con una tendencia hacia la melancolía, ya que hemos descendido del puesto 21 al 30. Nuevamente Finlandia vuelve a encabezar el ranking, seguida por Dinamarca, Noruega, Islandia y Holanda. El mundo escandinavo sigue percibiendo que sus sociedades son buenos lugares para vivir. Sobre los 6 factores que se evalúan, España ha obtenido la siguiente puntuación de mejor a peor. Esperanza de vida saludable, la tercera posición entre 156 países, tras Japón y Singapur. En esto hacemos podium. Apoyo mutuo entre familiares y amigos, posición 26. Renta per cápita, posición 30. Generosidad, donaciones en dinero y voluntariado, posición 50. Percepción de corrupción, posición 78. Y por último, libertad de elección individual, posición 95, la peor puntuada entre las 6. Como vemos, esta percepción subjetiva de bienestar, concepto con el que nos sentimos algo más cómodos respecto al término tan absoluto de felicidad, es una combinación de condiciones económicas, de libertad de elección individual en un marco transparente y, sobre todo, de pertenencia a una sociedad en la que la ayuda mutua y la generosidad caracterizan la vida en comunidad. Llama la atención la percepción tan baja de los españoles respecto a la libertad de elección individual, como si sintiéramos que nuestro destino está fundamentalmente en manos de los demás, fuera de nuestro control. Algo muy preocupante respecto a la necesidad de tomar la iniciativa frente al cambio tecnológico que ya vivimos y, sobre todo, nos espera. Si extrapolamos estos factores al mundo de la empresa, podríamos inferir que el salario es importante pero no esencial, y que aspectos como el bienestar físico y mental, la cooperación y la generosidad, y un alto grado de autonomía son determinantes para la satisfacción de los profesionales. Ejemplo claro de ello es el descenso de Estados Unidos a la posición 19, a causa de su mayor desconfianza en el gobierno, menor cohesión social y deterioro de sus condiciones de salud, a pesar de disfrutar de la renta per cápita más alta del mundo. Aunque Woody Allen nos diría que el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que solo un auténtico especialista podría reconocer la diferencia. En cualquier caso, seamos cautos ante la instrumentalización de la felicidad, como un absoluto, como aspiración personal que fuera posible delegarla en terceros. Como decía Machado, se canta lo que se pierde. Ya sabemos de la existencia de viceministerios para la suprema felicidad social del pueblo de Venezuela, país que ha sufrido la mayor caída del ranking, situándose en el puesto 108. Sin llegar al extremo de Salinger, que decía que soy una especie de paranoico a la inversa, sospecho que las personas conspiran para hacerme feliz, nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos creyendo que la felicidad es un asunto muy personal, seguimos siendo los mismos. Pues con este comentario de Tomás Pereda, con su voz y su firma, agradeciendo a todos los invitados que estén con nosotros, seguimos y seguimos en www.fororecursoshumanos.com con muchas más cosas. El próximo lunes, más Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Adiós, amigos. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llámale instinto, o si quieres llámale intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. We'll be right back.